Escalofrío. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en esto que se llama Escalofrío y estamos aquí con mi amigo Humberto. ¿Cómo estás? Muy bien, Noel. Muy bien, gracias. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal el trabajo? Pues ahí anda, fíjate que gracias a Dios no falta. Qué bueno. Y en eso seguimos, en nuestros tiempos libres investigando de cosas paranormales. Anormales. Porque creo que el día de hoy sí es para anormales. Tenemos una invitada. Ana, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va? Bien, bien. Qué bueno que aceptaste venir aquí con nosotros. Sabemos que para ti es sumamente difícil estar al lado de Humberto porque pellizca cada rato. Pero qué bueno que te animaste a venir. Sí. Sí, tú eres licenciada en criminalística. ¿Criminalística? Así es. Ajá. Yo creo que es una carrera difícil para mí, no sé, ¿tú qué opinas? No, también antes de empezar el programa estábamos platicando precisamente de eso, que no todo mundo es para todas las carreras. Así es. Hasta a lo mejor esa sería una de las carreras, esa y enterrador, yo creo que sería una de las carreras que... La morgue. Que casi muriéndome de hambre dije, bueno, aunque sea, ¿no? Pero no, o sea, cada quien a lo suyo, lo que le gusta. Y yo creo que mucho respeto, ¿no? Sí. La verdad, para ese tipo de cosas. Platícanos tantito ahorita cómo es tu trabajo. A ver, explícanos, bueno, porque yo estoy completamente ignorante en ese aspecto. Bueno, en cuanto a esas situaciones, pues sí es difícil, mucho, uh-huh, muy difícil. Pero todo, si lo haces con un gusto, es bueno. Ok. ¿Te gusta? ¿Quieres? Sí, mucho. Exactamente, ¿qué es? Explícanos qué es la criminalística. La criminalística se basa en ver el porqué de las cosas, en las situaciones, en hacer diferentes aspectos de, pues yo creo que de ver las muertes, la causa de las muertes, a eso. Sí, porque no nada más, por ejemplo, van a lugares donde ha habido un asesinato, sino también accidentes automovilísticos, sí, o de moto. Yo no los he presenciado de motos, pero sí viales. Sí, te ha tocado. Sí, me ha tocado. Sí, me han tocado muchos cerca, estando en práctica de nocturnas, que nos hablan y nos dicen, es que acaba de pasar tal cosa y necesito que vengan ya. Y es, vámonos. Y ya tienen que estar ahí. Sí, ya tenemos que estar ahí y pues los paramédicos llegan a ver hacer el protocolo, uh-huh, para ver que no tengan signos vitales. Eso es lo que se hace y ya después entramos nosotros. Eso es lo que se hace. Muy, muy impactante, ¿no? Bueno, yo creo que debes de haber presenciado escenas muy impactantes. Bastante. ¿Sí? ¿De las que más te acuerdas? Sí, me tocó una niña, 10 años. ¿10 años? La niña llegó a la morgue, llegó envueltita en una cobija, y cuando nosotros la abrimos para ver qué había pasado, la niña tenía quemaduras de cigarro, tenía cortadas, o sea, cosas realmente impactantes que te quedas en shock. Yo creo que sí es muy fuerte. Y cuando empezamos a ver a la niña que tenía neumonía, había muerto de neumonía, de frío, o sea, cosas que dices, ¿y dónde estaban los papás con una niña tan chiquita, no? No, 10 años, digo, no merecen a veces las cosas que pasan. Pero esa niña me la traje conmigo. Dicen que a los muertos hay que hablarles, porque la muerte es muy, muy rápida, muy impactante. Entonces, ellos se quedan en un lapso, en un ¿por qué? Porque, o sea, yo sigo viva, ya me morí, ¿qué hago aquí? Porque no entienden todavía el porqué de su muerte, no asimilan. Entonces, hay que hablarles, hay que decirles, porque sí hablan ellos, de hecho los muertos tienen reflejos. tocan, hablan, vomitan, se paran, se sientan. ¿Pero ya estando muerto? Sí. ¡No, espérate, tantito! Tienen reflejos. Balbucean, abren los ojos. ¿Pero ya estando muertos? Sí, ya estando muertos. Yo había oído, nunca lo he visto, ¿no? Yo creo que se para un muerto, mismo me sigo yo, pero lo sigue, ¿no? Sí, pero sí, yo sí he oído eso, que de repente se contrae, ¿no? Tienes estos movimientos involuntarios. O más que nada, yo, un amigo, tengo un primo que trabaja en una funeraria, me dice que cuando los incineran, que se empieza a contraer, y que los muertos se sientan, ¿no? Entonces, que cuando no estás acostumbrado a ver eso, que de repente ves que el muerto agarra de esto, pero es porque se están contrayendo los músculos, los tendones, todo eso, y se mueve. No, y la osamenta es lo último que se quema. No estamos preparados para ese tipo de situaciones, porque nosotros haciendo el trabajo, y cuando menos sientes el muerto ya está parado. Y nosotros así como de Dios mío. Las personas que tienen cáncer, que mueren de cáncer, todo el medicamento y las quimioterapias, todo lo vomitan. Se sientan a vomitar. O sea, es que mira, sí entiendo el reflejo del músculo como tal, ¿no? O sea, eso, tú tocas y va a haber un reflejo, ¿no? Aunque ya estés muerto, pero por ejemplo, el vómito también es un reflejo del estómago. Es una contracción, por ejemplo, o sea, yo tengo entendido que muertos, los difuntos, pues te sigue creciendo el cabello, te siguen creciendo las uñas, incluso hay otros que siguen generando gas porque traes cosas en el intestino. Entonces, de repente que esté muertito y que se eche una flatulencia por ahí, pues tampoco es raro, pero de eso a que se pare, por eso te digo. Sí, dice, sí, nos ha tocado. Y salimos corriendo, ¿no? Y así como de, a ver, cálmense. Ajá. Ay, sí, ya está muerto. Y nos regresamos, sí. ¿No? Pero sí, sí nos han pegado unos sustos muy buenos. A ver, ¿el susto que más te acuerdas? Que te haya espantado así, me imagino que el primero. Sí. Sí, ¿no? Así que un día me dejaron solita. La chica que estaba conmigo de turno me dice, me voy a salir a tomar un café y un cigarro, ¿quieres? Le dije, no. Le dije, vete tú, ni más que dejamos aquí solo. Me dijo, ¿sí? No, se me va a echar a correr. Sí, me dice, no, porque como llegan, entonces pues iban a ver ahí solo. Sí, claro, sí. Entonces le dije, vete. Le dije, de todos modos, ahorita baja. Nunca bajaron y me dejaron sola. Y yo estaba llenando los expedientes. Y atrás están los cajones, los refrigeradores. Ajá. Y se abre uno. Y yo así de, ay, pues lo cerraron mal. Fui y lo cerré. Me volví a sentar y lo abrieron. Y otra vez y lo abrieron. Así me lo hicieron como 3-4 veces. Hasta que dije, o sea, sí estoy quedando loca. Y de repente donde estaba yo escribiendo, me aventaron así los papeles. Ay, no, salí corriendo. Sí, porque eso ya no es una reacción de algún muerto. Sí. No, eso ya fue otra cosa. Ahí ya me enteré, ya después, que en el cuarto de al lado había muerto una persona muy feo. Entonces, me imagino que andaba por ahí rondando. Fíjate, eso es interesante, y eso es lo que te iba a preguntar. O sea, ustedes como personas estudiadas, entonces, ¿sí creen en todo eso? Sí, de hecho, hacemos... No te voy a decir que todos, pero sí hacemos un ritual antes de entrar. Cada quien sabe en lo que cree, en Dios, diferentes religiones, y todos nos encomendamos a quien creemos. Todos, ¿sabes qué? Voy a entrar. Tú sabes, ¿no? Que a lo mejor hay almitas por ahí. Y quiero que no se vayan conmigo. O sea, cuídame. Y todo porque te tocan, o sea, sí un muerto puede matar, o sea, un alma puede matar enojada, porque nos han pasado cosas que las hacen con rabia, así, o sea, yo digo sí, o sea, sí pasó algo malo aquí porque esta persona está enojada, y ya empezamos nosotros a hablar con ellos, ¿no? pues sabes qué, mira, ya no estás aquí, tú ya no perteneces a este mundo, nosotros no te hicimos nada. Es mi trabajo, mira. Mira, sí, peor si son niños. Al contrario, dice, nosotros queremos averiguar cómo es que te sí, pasó. Sí, o sea, no, mira, cálmate. Yo no te hice nada, mira. Mira, déjate. Porque hay personas que se ponen rígidas. Así. Hay muertos que se ponen así rígidos. Y no los puedes mover y así. Oye, pero después de que les habla así se... ¿Sí? ¿Cómo crees? Mágicamente, sí. Eso sí me da mucho también de que... Que el huevo, o sea, que de repente no puedes hacerle esto a un muerto, no puedes, ¿no? Sí. Porque está bien duro, pero después de que hablas con él, sí, ya está así. De hecho, entonces, mi mamá... ¿Sí? No te pases. De hecho, mi mamá tiene una experiencia así. ¿Dónde lo sabe tu mamá? A mí. Que que digo... Sí, porque ella tenía una tía que tenía ella anillos de oro. Entonces murió y era muy penosa ella, en vida era muy penosa y no se dejaba cambiar, difunta no se dejaba cambiar, hasta que le hablaron y ya le tuvieron que no podían quitarle los anillos, hasta que le empezaron a hablar, a sobarle su mano, a decirle, mira, déjamelos quedo, regálamelos. Mira, no se van a quedar en malas manos, yo soy tu familia y cosas así. Soltó los anillos y se dejó cambiar. Sí, ¿cómo crees? El de los de las funerarias, pero sí había tenido yo referencias así de que los muertos no se ve. Y cuando les hablas bien, ajá, ya se sueltan todo. De hecho, también hay que hablarles fuerte, porque... Sí, o sea, sí, hablándoles buena onda, ¿no? ¿Cómo? O sea, sí se les habla buena onda cuando, digamos que esa persona fue la sufrida, ¿no? O decirle, ¿sabes qué? Cálmate, no pasó nada. Pero ya no estás aquí. Pero hay almas que se quieren venir a desquitar contigo y uno dice, a ver, yo no hice nada. Y mejor te vas porque yo estoy haciendo mi chamba aquí y no es mi culpa. O sea, mejor vete... por donde llegaste. ¿Y sí se apaciguan? Sí. Sí se apaciguan. O sea, son cosas bien interesantes. No, sí, no. Pero es que está cañón. No sé cómo crees que le vas a hablar a un muerto y te hace caso. Sí. De hecho, me pasó una vez que tuve un deceso y me llevé a la niña a mi casa. Se fue el difunto se fue conmigo. Yo la veía, me agarraba las cosas, me las escondía. Y sí tuve que ir con alguien y me dijo, es que tú traes una difunta, un difuntito cargando. Y yo así como de, ¿cómo? Sí, me dijo, tú sueñas esto y te espanta, ¿no? Sí. Bueno, vamos a abrirle un umbral para que se pueda ir. Para que se pueda ir a gusto. Porque ella piensa... que tú eres su mamá. Entonces, y sí, yo escuchaba que me gritaba, mami. Y yo decía, pues mi bebé estaba chiquita, yo decía, no habla, ¿quién me grita mami, no? O estábamos durmiendo y yo escuchaba que me gritaban. Que se sentaban, llegué a sentir muchas veces el movimiento de la cama donde se sientan. Me movían las cosas, me prendían el televisor, me apagaban la luz, la prendía. Y sí, tuvimos que hacer eso y yo tuve que despedirla y decirle, ¿sabes qué? Vete, yo no soy tu mamá. Mira, yo sé que pasaste muchas cosas y son cosas bien tristes porque son niños, ¿no? Entonces... esa vez sí me sentí muy mal, me dolió mucho y dije, qué feo que pasen estas cosas, ¿no? Pero también hay almas que quieren hacer daño. Sí, esa digamos que era un alma como perdida, confundida, ajá, ¿no? Pero como tú sabes, hay almas que se quieren que se ensañan para fregar. Y se quieren llevar a más gente. No se quieren ir solos. Ese de no le limpias el sudor a un muerto, no es la primera que me pasa, O sea, ¿los muertos sudan? Eso no es normal. O sea, ah, ok. ¿Y esa vez sudó el muerto? De hecho, digamos que... Es que, ¿cómo crees eso? Digamos que yo he investigado y cuando me pasó a mí esa situación, yo investigué y yo me metí a grupos de doctores. Y yo les preguntaba, ¿es que me pasó eso? Cálmate, es normal. Y yo, ¿cómo que es normal? Sí. De hecho, leí una historia mucho, muy parecida a lo que a mí me pasó. Esta chica... Fue una chica. Venía alcoholizada. Y se estrelló. Estrelló el coche y se murió. Bueno... Llegó a la CEMEFO, la vimos, ella sudó, y cuando yo le iba a limpiar el sudor me dijo que es el doctor, que a eso se dedica, el forense, ¿no? Me dijo, no le limpies. Y yo, ¿por qué no? Yo ya iba con mi papelito a limpiar. No le limpies. ¿Pero por qué? Porque ella no se quiere ir sola. Y quien le limpie el sudor, se va a ir con ella. No se lo limpies. No, dile que tú tienes familia y que te están esperando en casa. Vine yo y le dije, a mí no me vas a llevar. Y si te vas a llevar, que sea alguien de tu familia. A mí no. Yo tengo familia y a mí me espera. Ajá. Entonces, se pasó a la familia para que reconociera el cuerpo. Y le limpiaron. Ah, o alguien de la familia que le limpiaron. Y esta persona que le limpió murió. ¿En serio? Y nos llegó a nosotros. No manches. Y estando yo ahí, son cosas que dices, Dios mío, o sea, sí pasó, sí se lo llevó. Y yo estaba a punto de limpiarle. No tenemos la referencia de por qué el sudor. Pues digamos que dicen que ella venía, científicamente hablando con la razón, dicen que como venía alcoholizada, pues estaba desechando los líquidos. Otras personas dicen que no es normal que sude. ¿Cómo un muerto va a sudar? Si no estaba haciendo ejercicio, si no estaba haciendo nada. Ah, ¿no? Literal, está frío, ¿no? Está, claro, o sea, el sudor es una sensación del cuerpo para bajar la temperatura de la cabeza, de la cabeza, del cerebro. Ajá. Otras personas dicen que era para eso, ella lo hizo a propósito. Entonces, y cuando llegó la persona que falleció, nosotros nos quedamos boquiabiertos, ¿no? Porque dice, o sea, ¿cómo es posible? Sí, sí es posible. Por eso, quien se dedique a eso y vea que alguien suda, no se lo limpien. Y si lo hacen, que sea alguien de su familia, porque no se quieren ir solos. A ver, aquí me surge una pregunta después de todo lo manchado que está esto. Sí, o sea, por ejemplo, te dicen, es que ella se lo quiere llevar, no se quiere ir sola. Sí, se quiere llevar a alguien y la persona que le limpia el sudor posiblemente sea la siguiente. Cuando tú falleces, ¿adquieres ese conocimiento para hacer eso? Es que no estamos hablando... ¿Cómo? Es que no es ahí ya no entra lo científico, porque los doctores no creen. Los doctores solo creen en la ciencia y punto. Uh-huh. Y ellos dicen, no, es que... Pasó esto y esto y esto y lo ya. Demás no existe. O claro, sea, lo espiritual no existe. Para ellos todo tiene una razón. Okay. Pero en este caso yo sí me adentro mucho a lo espiritual. Uh-huh. Yo digo que sí, era una almita por ahí también mala. Mala, porque ella abrió los ojos. Y esas son señas que yo digo que era mala, porque pues para qué llevarse familia, ¿no? Y digo, bueno, o sea, y si ese día le dijo el doctor, le dijo, tú te buscaste tu mal, tú venías ebria. O sea, tú solita, nadie te hizo nada. ¿Por qué te quieres llevar a alguien? No, no. Sí, no, simplemente a lo mejor en vida, digo, no sé, pero a lo mejor en vida fue una persona egoísta, ¿no? Exacto. Cosas así donde dices, ah, no voy solo, ¿no? O sea, me llevo a alguien entre las piernas. Yo me lo causé, pero me quiero llevar también a alguien, ¿no? No me voy solo, ¿no? Sí. O esa persona envidiosa, como tú dices. Bueno, es que cuando ves que alguien se saca la lotería, tú dices, ay, qué envidia porque se la sacó y yo no. Dice, sí, pero cuando se cae de un segundo piso, de cara en el piso, ¿por qué no dices, ay, cómo él se cayó y yo no? ¿Ah? Sí, claro. Entonces es conveniencia. Pues sí, entiendo esa parte del difunto, sí, que dice, no me voy solo, ¿no? Me llevo a alguien entre las patas. Ajá. No manches. Entonces ahí le dijeron que era alguien egoísta, ella, exactamente. Ajá. Así como de, ¿por qué llevarte a alguien? No te la lleves, ella, su familia la espera. ¿Qué te hizo? Y ella abrió los ojos. Como 4 o 5 veces no lo hizo. Y él habló fuerte, el doctor le dijo, no. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, es que no es el primer caso que nos pasa. Así no. Ya es un doctor grande, una persona que yo admiro mucho. Sabe mucho. Mucho, claro. Mucho, sí, mucho. Son de esas personas que todo el conocimiento que tienen, dice, la mayoría no lo consiguieron de los libros, sino de la experiencia. De la experiencia. Entonces, sí, padre, yo le digo, dicen, eso no te lo ponen en un libro. Luego nos sentamos a platicar y por eso lo admiro mucho, porque sabe muchas cosas. Ajá. Y él me dice, y él fue quien me dijo, es que los doctores no creen, me dijo, yo sí creo. Porque aquí lo he vivido, yo he aprendido a ver las cosas, no porque no tienen explicación alguna, y sí se la busca. Y luego sí veo y me dice, ay, fue tal cosa. Y yo, no, eso no fue. Y usted lo sabe. Y ya nada más le da risa y me dice, sí, es que pasó esto y esto y esto. Y te explica. Y me explica, me enseña, ¿no? Porque y me dijo, yo sin saber ya le iba a limpiar, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Dios no lo quiera, ¿no? Claro, claro, sí, porque tampoco sabemos la otra parte. Ajá. Exactamente, sí, no está cañón. Mucho. Está cañón. Sí, pero eso es lo que comúnmente le dicen, le estás calando la cuerda al diablo, ¿no? Lo estás tentando, dice, ¿para qué? Sí, no, mejor. Mejor no. Con mucho respeto, mejor, sí, ¿no? O sea, no es de que tengas miedo ni nada, pero son cosas que merecen un respeto. Ajá. Así es. ¿No? O sea... Así es. Bueno, al menos yo no me metería en terrenos que no sé claro, qué pueda pasar, ¿no? Eso es como si Humberto pisara una iglesia, se quema. Entonces, mejor para qué pisarla. ¿Para qué me riesgo? ¿Para qué me riesgo? Desde afuera estoy viendo. Así que afuera estoy viendo todo. Oye, está rudo, ¿no? Mucho. Y entonces sí has tenido experiencias paranormales dentro de la zona, ¿no? Donde trabaja. Sí, te avientan las cosas, nos platicabas de... Nos avientan las cosas, se nos han aparecido... No te pases, no. Viendo, o sea, nosotros así haciendo las cosas y atrás de la puerta pasan. Y nosotros así como de, ¿quién fue si estamos solos? No es cierto. Sí. Y sí da mucho miedo, yo al menos en esas cosas a mí me da mucho miedo. Y yo sí digo, Dios mío... Pero ya después ya uno ve las cosas y dice, ¿por qué? Porque claro, vuelvo a lo mismo, o sea, hay gente que tiene muertes muy trágicas. ¿Por ejemplo? Los accidentes en carros son trágicos. Hay gente que se queda a la mitad, que se queda por partes, persona que sin deberla ni temerla, o sea, le pasan las cosas... Como el accidente que pasó en la autopista del camión. O sea, gente que venía a trabajar, gente que iba para su casa. Sí, claro. Sí. Sí, que tú estás esperando llegar a tu casa, no morirte en un accidente. O sea, son cosas muy, muy imprevistas. Sí. ¿No? Los niños son muertes horribles, los matan horrible. Muchachas violadas. Desgarradas, descuartizadas, o sea, son cosas que sí, yo digo, por eso a veces espantan. Claro. ¿No? Entonces sí, nos han cerrado la puerta, nos han azotado, nos avientan las cosas, se nos aparecen, pasan, tocan. Y sí, o sea, no, sí, no es siempre, pero sí, sí llegan a pasar. Sí, es algo cosas común, ¿cierto? Ajá. Ay, no, no regular, pero sí común, digamos, ¿no? Sí. Uh-huh. No, entonces sí, no. Invito a Humberto a que vaya a trabajar. No, ya me acordé que ya me acordé. De día. No, pero eso usualmente sí, eso es verdad, por ejemplo. ¿Sí te espantas más en la noche que en el día? Sí. Sí, eso es verdad. Sí, entonces, sí es verdad. No de noche, en la madrugada sí. Ok. ¿Alrededor de? Las 2, 3 de la mañana. Es lo que quería exactamente. Es la hora que siento yo que hay más, como que están más movilizadas las energías. Ajá. Así. Y ya así como de ya van a dar las 2, 3 de la mañana y nosotros ya empezamos. Y a mí me da miedo, yo ya no me quedo sola. Ya no me quedo sola. Sí, o sea, ya. Por la experiencia que viviste. Sí. O luego uno se queda con recelo, se dice, que se te sales y sientes que te van siguiendo. No, o sienten así que te agarran y cosas bien feas. Bien, sí, o bien la feas. Mirada, cosas así. Ajá. O llegar a mi, yo llego a mi casa, y luego me quedo así como zombie. Y me dice mi mamá, ¿estás bien? Sí, sí estoy bien, segura, sí. Pero son situaciones que uno no las puede controlar. Claro. O sea, tanto me quedo pensando en por qué. Y luego sí siento que están conmigo. Realmente sí siento. Yo quería preguntar, ¿alguna vez has sentido, por ejemplo, que alguno de ellos te ha pedido ayuda para algo? No sé, que lleve, por ejemplo, la vez que platicamos, que lleves un recado. ¿Alguna cosa así? Un recado no. Pero sí ayudar a alguien, sí. La primera fue la niña que se fue conmigo, ¿no? O sea, hasta que le abrimos un umbral para que ella se pudiera ir en paz y tranquila. Se fue. Se fue. La segunda, yo creo que fue cuando me tocó un muchacho. Lo mataron por consecuencia de su hermano. Uh-huh. Andaba en malos pasos y pues se la cobraron con su hermano. Con su hermano, ok. Ajá. Yo oía que él me decía ayuda. Uh-huh. Y yo así como de, ay, no, a ver. Porque sí trato de centrarme y decir, a ver, esto no está pasando. Y él ya está muerto, y tú estás viva, y no está pasando nada, ¿no? Y no se levanta, y no es posible que tú estés abriendo, hablando muerto, pero oyes, ¿no? Claro. O sea, y me volteaba, y yo oía que me susurraban, ayuda. Y yo decía, Dios mío, ¿no? Yo quería bajar a Dios, a los ángeles. A todos, ¿no? Sí. Ya, a toda la corte celestial. O sí, o sea, son cosas, me temblaban las piernas. Y hasta que me volteé y dije, ¿qué es lo que quieres? Así, y uno parece loco porque habla a mitad de la cámara. Y así, ¿qué quieres? Dime qué quieres. ¿En qué te puedo ayudar? Y sí se comunican con uno. Tratan ellos de comunicarse. Y su preocupación de este muchacho era su mamá. Ok. Era su mamá, entonces yo lo veía en la plancha y lo que hice fue irle a sobar la mano y decirle, dime en qué te puedo ayudar. Mira, yo sé que tú no tenías la culpa. Y vuelvo a lo mismo, se les habla. Uh-huh. Y él trataba de comunicarse, lo entregamos y todo. Y pasó el tiempo y yo seguía con ese pesar. Sí. De su mamá y de su mamá y de su mamá. Hasta que tuve que contactar a la señora. Ajá. Y decirle, ¿sabe qué? Porque yo lo soñé. Uh-huh. Yo lo soñé y él me decía que su preocupación era su mamá. Uh-huh. La señora vivía sola. El otro hijo pues realmente era... No veía por ella. Sí, diferente, ¿no? Sí, no veía por ella. Entonces, yo lo soñé y yo tuve que, en los datos pues vienen los teléfonos, ajá, las personas. Y le hablé y le dije, mire señora, le dije, su hijo, le dije, su preocupación es usted y él no se puede ir. Y me dijo, muchacha, es que él me espanta aquí. Y le dije, no te pases eso. Le dije, ¿en serio? Me dijo, sí, él me espanta, porque yo aquí lo siento. Me dijo, pero ahorita yo le hablo. Me dijo, gracias. Le dije, no, de nada. Ahí sentí que yo ya había hecho un... Ya cumplí. Ya había cumplido. Después la señora llegó y me dijo, muchas gracias. Le dije, ¿por qué? Porque ya me dejó en paz. Ya fui a su tumba, ya le dije que no se preocupe por mí, que yo voy a estar bien. Y yo dije, wow, o sea, las cosas así sí, existen, ¿no? Sí, es lo que uno dice, ay, ¿cómo va a ser? Pero cuando te empiezan a pasar cosas así, empiezas a creer. Es que fíjate que es como muy interesante porque podemos rescatar muchísimas cosas de esto. Por ejemplo, que no todo es como lo ves en la tele, ¿no? O sea, que sí hay cosas bastante... Mal ejemplo, amigo, casi nada es como lo ves en la tele. No, sí, por eso. No, porque hay mucha gente que sí piensa que es así nada más, ¿no? Entonces hay muchas cosas detrás de cada carrera o de cada trabajo, ajá, hay muchísimas cosas atrás de eso. Pues sí, porque las series, por ejemplo, ¿no? Se dio mucho la modalidad de que todos querían ser criminólogos, ¿no? Detective policíaco, sí. Chido one. Y digo, y es que no es así como está en la tele, exactamente, no es así de, ay, soy bien detective, no, las cosas no son así. Y muchos sí decían, es que yo pensé que era así, no es así. No es así, de hecho, uno estudia mucho porque, por ejemplo, una materia que a mí no me gusta en lo personal es balística. Ajá. No me gusta. ¿Balística no? No me gusta tanto porque pues hay que ver los calibres de las armas. Las trayectorias. Todo eso, y a mí eso casi no se me da, porque cuando uno... ve los casquillos de las balas, uh-huh, hay que ver de qué calibre son y de qué pistola salieron y cuántos, sí, tiros fueron, todo eso. Está percutido, ajá, dónde, si usaron silenciador, la estría, sí, ajá. No, sí, y yo así como de, o sea, a mí no se me da eso, pero sí tengo una compañerita que ella sí se sabe todo. Pero me imagino que es la rama de esa carrera que más le apasiona. Yo creo que sí. Yo creo que sí, ajá. Y porque sabe todo. Ella se sabe todos los calibres así. Y dice este y este. Y yo así como de, a ver, espérame, ya me perdí. Ajá, sí. Y ella no. Y este y este, esta y salió de tal pistola. Y este pasó aquí. Y este aquí está. Y este. Y yo así como, ¿en serio? Sí. Mira, piénsale. La bala pasó así, así. Y tiene una longitud de tanto. Y yo, wow. O sea, sí, se sabe todo realmente. Pero a mí no se me da eso. Entonces, sí, son muchas cosas. Eso, sí, lo primero es así. Segundo, que pues realmente sí hay verdades muy crudas, ¿no? Realidades muy crudas. Demasiado. Como dicen siempre, la realidad supera la ficción, exactamente. Ay, sí, bastante. Y en todos los sentidos, he visto personas agonizando. Y no realmente cuando estoy haciendo prácticas, sino afuera de la escuela, en una vida cotidiana, yo lo he visto. Y sí, me bajo de donde venga, del carro, del camión, y llego y me meto. Y me dicen, es que no eres familiar, no soy familiar. Pero la persona está agonizando y déjenme, ¿no? Ya le digo, para el bien morir. Y mi mamá sí, luego le cuento las cosas y ella se pone muy mal. Pasan los días y me dice, ¿qué tienes? Es que estoy pensando en lo que me contaste. Ay, mamá. Le dijo, es que eso ya pasó. Sí, eso ya pasó. ¿Sí? ¿Te acostumbras? Sí, hay que tener un estómago muy duro. Es un cierto temple para hacer sí, eso. Sí, para poder soportar todo eso y decir, y no traumarse. Claro. No traumarse, ¿no? Porque así lleven las clases de psicología que lleven y estén muy preparados, uno no sabe lo que puede vivir y lo que puede pasar. Sí, lo que es, ¿no? Entonces, sí, sí es muy duro. La escena más impactante que hayas presenciado. Al llegar a una escena que te haya impactado, que hayas dicho, ¿no? Me tocó una casa. ¿Te regaló una casa? ¿Mande? ¿Cómo? Me tocó una casa. Me tocó una casa, ok. Me tocó una casa, esas son prácticas de campo cerrado. Entramos, empezamos a ver la sangre desde que entramos. Yo vi la niña, una niña arriba en la recámara, con muchas puñaladas. Otro niñito tirado en la puerta, con muchas puñaladas. Y la mamá colgada. Fue la escena que más... ¿Te causó? Sí, me causó impacto. Ver eso y ver la sangre, ver así, todo. Y la carta que había dejado la mamá fue muy fea. O sea, yo dije, ¿por qué matar a los niños, no? ¿Por qué mejor no los llevó a una institución donde los cuidaran? ¿Por qué matarlos? Ya si se hubiera querido matar ella, pero ella. Porque los niños tenían entre dos, la niña tenía 2 años. Y el otro más grandecito tenía como 3 años, más o menos. Y verlos así chiquitos, su cuerpecito indefenso. Y ver, o sea, porque no era una puñalada. Era todo su cuerpo. O sea, la hazaña con que los mataron, digo, no, eso es horrible. Más que ver una persona destazada, descuartizada, eso fue lo que más me dolió. Y yo creo que siempre me va a doler esa escena, siempre, siempre, siempre. Sí, fue muy impactante. Sí, sí, sí. Entonces, es que yo no entiendo por qué siempre le responsabilizamos a los demás de nuestros errores, realmente, porque digo, no sé qué decía la carta, seguramente fue un error de la mamá. No, precisamente, fue del papá, y la razón que ella dio fue, yo los maté porque no teníamos de comer, y nos dejaste sin comer, y nos dejaste solos. Y la verdad son escenas que dan mucha tristeza por los niños, y yo cuando la volteé a ver, a mí me son cosas que llenan de rabia. No es coraje, es rabia, ¿no? Porque yo con ganas de bajarle y decirle que despertara y darle unos moquetazos, ¿no? Y apuñalear. Sí, ¿no? Ya después nosotros. Pues sí, ¿no? Es que realmente porque, es digo, eso. O sea, ¿por qué no se fue a trabajar? O sea, ¿por qué, no? Es que es lo que te digo. Fíjate, justamente era lo que mencionaba ahorita. O sea, a lo mejor el papá sí los abandonó. Ah, qué chido, ¿no? Chido por el papá. Pero realmente la decisión fue de ella. Y es un error, como tú bien dices, sal a trabajar, sal a lavar coches, hay muchas veces que lo hemos comentado, sal a hacer las cosas para poder sobrevivir, ¿no? Sí, pero muchas veces es el contexto, ¿no? Yo pienso que a veces, digo, lamentablemente, digo, el hecho de tener una carrera, estudios, todo eso, como que te abre más las puertas, uh-huh, porque tienes otra visión de la vida. Claro. Pero a lo mejor te pones a pensar en esa gente que no ve otro camino, ¿no? Claro. Sí, que no ve otro camino. Puertas, o sea, ¿no? Tú porque tú dices, no, pues yo me pongo a lavar carros, me pongo a vender algo. Uh-huh. A lo mejor hay gente que se le cierran las puertas y ya no ve otra salida. Uh-huh. Ya no ve otra salida y decido hacer eso. Yo creo que es gente chaparra de aquí, ¿no? Sí, exacto, o sea, para mí ignorante, o sea, decirlo como tal. Gente ignorante, se les acabaron las opciones y no ven otra opción, ¿no? Sí. Qué barbaridad. Sí. No, pues sí, es que, como tú dices, a lo mejor sí se les... Pero cuando empezó a describir la escena, yo lo primero que se vino a la mente fue el crimen este de... en Querétaro, que hacían Mijangos, ¿no? Ajá, pues sí, fue algo así. Exacto, ya cuando dijiste no y la mamá se colgó, dije, ah, no es ella, porque está en la calle, y creo que iba a salir, ¿eh? Sí, tiene poco que se estaba hablando de eso, que ya iba a salir de la casa. Iba a salir. Te digo que no debería de salir. Pues sí, yo también, ¿no?, diría lo mismo. Sí, exacto. Es que quién sabe, como tú dices, es que a lo mejor sí se cierran las puertas, pero es que esto debe ser como lecciones, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Ok, como bien dice Kiana. O sea, ¿sabes qué? Ok, no tienes pacón, ¿por qué no lo llevaste a una institución? Y después hace lo que tú quieras. Sí, vete al DIF, todo no, eso. O sea, sí, o sea, hay varias opciones. No falta, a lo mejor no en el DIF, pero a lo mejor alguien que vaya pasando algo así. Se lo regalo, ¿no? Sí, sí, claro. La mano, ¿no? O sea, sí, cuantísimas historias hay de que... O dele de comer a mis hijos, ¿no? Sí, exactamente, no, exactamente. Pero... De niños que dejan en las puertas, ¿no? ¿Cuántas, no? Lo mismo, ¿no? Entonces, yo sí entiendo todo eso, pero también hay que entender que opciones siempre hay. A lo mejor no son las que queremos, ¿no? O las que deseamos, pero opciones siempre hay para todo, ¿no? Sí. Pienso. Yo creo así. No lo sé. Esa es la más impactante. Sí, para mí sí. Para ti sí. Para mí sí. ¿No? La vez que más te han espantado. O sea, la más impactante, ya nos las contaste, que fue la primera. Pero algo, por ejemplo, que no sé, que hayas visto, que te haya espantado mucho. Que me haya espantado mucho. Mucho, mucho, que digas ahí en la torre. Esto yo le tengo miedo, más que tenerle miedo a los niños, a los fantasmas grandes, adultos. A mí me da un pánico ver un niño que no. O sea, realmente sí, me da muchísimo miedo. Pero no sé si contarte entonces lo que decir de los niños. Sí, es que, mira, es que se dicen tantas cosas aquí haciendo el programa. Nosotros nos hemos enterado de muchísimas cosas. Muchas cosas. Y una de esas cosas que hemos llegado a escuchar o a investigar cosas así, se dice que fantasmas de niños no hay. O sea, los niños entran directos porque son... Sí, como son almas más puras, no maleadas, cuando mueren... Yo también pienso entran directo. Entonces, suelen decir que cuando tú ves un niño, en realidad puede ser algún tipo de demonio. Exacto. Por eso a mí me dan pánico. Exacto. Porque yo le digo a mi mamá, verle su mirada, ¿no? O sea, ver su mirada tierna. O sea... Ese pedacito puede ser muy malo, le dije, es que a mí me da miedo, me da mucho pánico. No, está correcto. ¿No? O sea, lo hemos platicado aquí muchas veces, pero está cañón. Ajá, y yo digo, no. Y esa vez me tocó, llegó un niño. Este programa continuará. Pero de plano me dio pánico. ¿Saliste corriendo? No, ahí me quedé paralizada. Y me dice... ¡Hola! ¿Ah, te habló? Sí, y así de... No, ¡hola! Y yo, o sea, sí, les juro que en serio, no me desmayé y no me pasó otra cosa. Porque Dios sí fue bien grandísimo. Escalofrío.